vamos a correr entonces con nuestro amigo, compañero Pablo Brambilla, ya desde Escobar. Pablo, ¿estás ahí? Justo, qué lindo, mire, justo estaba, me acabo de poner los cortos. Bien. Bueno, yo le propongo un trote a caballo, si usted quiere. Sí, me encantaría. ¿A caballo? ¿A caballo? No. No, le pido, por favor. No. No, tampoco le hagamos pasar un mal momento a los oyentes. No, gracias. Buen día, Pablo. Bueno, Pablo, nuestra columna del día de hoy, en tu columna. Comunicación, cultura y otros chamullos. Claro, así que exacto. La gente oyenta ya sabe, de eso le vamos a hablar. Por supuesto, no tanta información, porque de información la verdad ya no damos más. No, basta. Por eso. Así que vamos a parar un poquito la pelota, si usted quiere. Paramos aro. Opa. Mire, se habla en casi todas partes y casi sin excepción de la economía. Y bueno, no es para menos, ¿no? Cambiemos aceleró con un gradualismo voraz lo que dejó el kirchnerismo, saqueó las arcas del Estado para transferir cualquier mango a los más ricos y nos endeudó hasta el 2100. Pero bien, como nosotros no somos cualquier lado, qué feo. No vamos feo es el a hablar número de economía 2100. En este caso, sino de cultura. Ajá. Y uno de los mensajes más importantes que se dio desde el Estado, apenas asumido este gobierno, es que venían a producir un cambio cultural, ¿se acuerda? Sí. Así que, si es que se van o los vuela el voto democrático, que no es lo mismo, pero es igual, la pregunta es, ¿cuál es la herencia cultural que nos deja Cambiemos? No hablemos de herencia económica solamente, la pregunta es la herencia cultural. Y como sucede en la economía, Cambiemos retoma sentidos y discursos del kirchnerismo y lo profundiza. Hay muchas aristas para pensar, pero la que a mí por lo menos más me preocupó todo este tiempo y mucho más en la actualidad es el etnocentrismo, la xenofobia y las distintas formas de discriminación entendidas ya como política de Estado, como mensajes del poder que fueron planteando todos estos años. Mire, ya se sabe que pertenecer a una cultura o una subcultura nos da como cobijo, ¿vio? Nos hace sentir contenidos, que pertenecemos. Pero el problema es cuando se exacerba esa pertenencia cultural y nos hace sentir superiores a los demás, ya sea por cuestiones políticas, culturales, religiosas, de nacionalidad y todo lo que usted quiera. Mire, durante este gobierno se nos presentó como enemigos de nuestra cultura, como los causantes de la crisis, a los villeros cumbieros, los senegaleses, los venezolanos, los paraguayos, los bolivianos, los peruanos, los Baradel, los planeros que piden flan, los colombianos, los que cortan las calles, los mapuches o el mapuchismo, los que se besan en el subte, claro, los que toman escuelas, los hippies, en fin, mire, los pobres, los extranjeros, los que se quejan. Sí, yo le puedo agregar un subtítulo, los anarcotroscucas. Puches, en este caso, sería una figura así como porque para ellos va todo en lo mismo, ¿no? Sí, todo, cualquier cosa que discrimine, que permite etiquetar y clasificar del lado de lo que no, es, algunos lo llaman ampliación de la grieta, a mí mucho la idea de grieta no me gusta, pero más o menos sería así. Ahora, ¿de qué se quejan los que se quejan? Y claro, de la crisis. Pero pasa que la falta de insumos en los hospitales, las estufas que explotan, el choreo de tierras a los pueblos originarios, la falta de laburo, la organización, distribución y abastecimiento de drogas, la organizan los pobres, los extranjeros, los que se quejan. Mire, desde el Estado se organizó un discurso basado en la discriminación y el miedo hacia los otros y las otras como forma de explicación, y a mi manera de ver, encubrimiento de la crisis cultural, económica y política dominante. Y lo tremendo fue que de alguna manera fue aceptada por buena parte de la población, entre otras cosas ayudada desde los medios masivos de información. Cuando estamos en problemas es más fácil, ¿vio? Echarle la culpa al otro, al diferente, que es igual pero no tanto a mí, pero finalmente le pasa a él, a ella, no a mí tanto. La solidaridad de clase se fue al tacho. Mire, le traje un audio para repasar en cuatro chirolas, con música de Pink Floyd, algunas voces que se hicieron cargo de ese discurso discriminatorio, porque siempre responsables de decir las cosas que se dijeron. El excelentísimo señor presidente, Miki Pichetto, Pato Bullrich, Edu Feynman, Ángel Pedro Echecopar, el doctor Nelson Castro, Sergio Gendarme Carancho Berni, Jorge Milton Coqui Capitanich, actual gobernador, y más, mucho más. Si le parece, lo escuchamos rapidito y al pie. Vamos. Vamos. El mundo del espectáculo presenta. Hay que reconvertir la cultura, hay que empezar a modificar pautas culturales. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. ¡Quiero flan! Furia mapuche en el sur. El mapuchismo antisistema es peligroso. Como no pudieron con Santiago Maldonado, después fueron por Nahuel, pero tampoco pudieron porque Nahuel tenía pólvora en sus manos. Se tiroteó con la prefectura. Ahora resulta que quieren instalar a los senegaleses, perseguidos por la policía en la ciudad de Buenos Aires. Los senegaleses recibieron a la policía de la ciudad con piedrazos, con palazos. Se viene aquí para hacerse cirugías plásticas, gente que viene a tener sus hijos aquí a la Argentina. En general, los países de donde más viene la gente son Paraguay, Bolivia y Perú. Por supuesto que esto después se aplica al tema de la educación pública. Por lo tanto, el tema del arancelamiento surge como algo lógico. En un momento determinado, la gente va a aplaudir cada vez que maten a alguien en la calle. Eso va a ser terrible porque es el comienzo de una revolución. Los argentinos estamos pidiendo que de un patadón en el orto nos saquemos a todos los delincuentes inmigrantes que tenemos en la Argentina y dejemos a los que quieren trabajar. La Villa de la Zabaleta, una villa muy complicada, muy complicada. Donde el narcotráfico ahí tiene un lugar muy, pero muy cerca importante. Del Estadio de Huracán, para ubicarla. Allí están trabajando gendarmería y prefectura justamente para evitar tema del narcotráfico. La Argentina es un país muy generoso, acá viene gente y lo que hace es salir a vender venta ambulante, de contrabando, y después agarran y terminan vendiendo droga. En una villa de acá, la 1114, había dos colas, una que manejaba el narcotráfico paraguayo, para no ponerle calificación de nacionalidades porque después se enojan conmigo, una nacionalidad determinada que tiene vinculaciones con la marihuana hacia la cola de la venta de marihuana. Y otros muchachos también de afuera del país que han venido a este país tan generoso vendían cocaína. Todo esto fue tomado por un dron y después entró la gendarmería. La verdad, habría que dinamitar todo, que todo huele por el aire. Presidente, hay un inicio de discusión sobre que hay que endurecer las leyes migratorias en el país. ¿Usted qué posición tiene sobre el tema? Estoy de acuerdo. Tenemos que debatir todo el manejo de lo migratorio de nuestro país. ¿Xenofobia? Para nada, Mauro, para nada. Pregunto, no acuso. Realismo. Saber lo que pasa en la Argentina y en las principales villas de la zona del conurbano y de la ciudad de Buenos Aires. Y la verdad que yo lo que dije es hay que dinamitar todo, pero me refería a los búnkers. Después está la mala intención de los muchachos de la izquierda en la Argentina, los políticamente correctos, que salen a decir que yo soy un facho, que muchas veces vos lo traes a Bernie. Bernie ha dinamitado los búnkers, ha roto los búnkers. Cuando detengamos delincuentes que vienen a la Argentina a delinquir, vuelvan a su lugar de origen y que no entren nunca más. Y le vuelvo a repetir, esto no es una declaración xenófoba. Y respecto a las declaraciones del secretario Sergio Bernie, en realidad no han sido declaraciones ni discriminatorias, ni xenófobas, ni de ningún naturaleza. En muchos casos vienen determinado tipo de ciudadanos que no registran antecedentes o que no están debidamente ponderados, ingresan a la República Argentina, promueven acciones delictivas y lo que corresponde es, en definitiva, cuando son ciudadanos extranjeros, se puede establecer los mecanismos de deportación de los mismos. Muchas gracias. Porque es una Argentina contaminada. El pobre para sobrevivir es narco. Mentira. El pobre para sobrevivir hace una changa, es cartonero, trabaja, es obrero de la construcción o arma un grupo de cumbia. No tengo ninguna postura xenófoba. Soy hijo y descendiente de italiano. Han venido al país, han trabajado. Yo... El programa lo que busca es que la gente viaje tranquila y segura en el tren. Entonces, aquellas personas que no tengan su DNI van a tener que dar el número. Si llegan a mentir, está cometiendo una desobediencia a la autoridad policial. Porque esa persona, evidentemente, si cometió tantos delitos descubiertos, puede haber cometido otros que no fueron descubiertos, y su trabajo, entre comillas, es robar en el tren o tratar de vender droga en el tren o acosar gente en el tren. Eso me parece bárbaro, lo aplaudo. Eso se llama prevención, no sé, por lo menos en mi diccionario, eso se llama prevención del delito. En el nuestro sería portación de cara, ¿no? Claro, más o menos. Más o menos. Sí, sí. No, en todo momento me estuviste remitiendo a un capítulo de Homero Simpson donde él aclara que disfruta del poder que le da ser hombre caucásico y tener entre 40 y 55 años. Sí, sí, exactamente. Recomendamos ese capítulo porque justamente trabaja, bueno, en ese caso la discriminación de abuelos, adolescentes, y también habla de los estereotipos de las mujeres, es el capítulo de la Stacy Malibu, lo recomiendo para los oyentes. Sí. Sí. Bien, le voy a agregar algo cortito. Mire, recién decía solidaridad y conciencia de clase. Mire, puede ser distinto, y fue distinto, si usted lo piensa bien. Mire, en enero de 2001, es decir, antes que Kirchner aceptara las leyes que le planteó Bloomberg, se forjó un cantito que hizo temblar al poder en nuestro país. Piquete y cacerola. Y compartimos, si le parece, un fragmentito cortito de un documental de Fernando Solanas que lo evocaba de la siguiente manera ese momento, ese 28 de enero de 2002. Escúchelo. 2002, sí. A pocas semanas de asumir Duhalde, una gran marcha por el trabajo transita 40 kilómetros para llegar a Plaza de Mayo. Miles de trabajadores y desocupados son recibidos solidariamente por vecinos, asambleístas y comerciantes golpeados por la crisis. La situación del comercio ni es la misma que en todo el país, absolutamente destruida, sin posibilidades, con negocios que se iban cerrando diariamente. Empezamos a dar cuenta, digamos, que de alguna forma la lucha era la misma, digamos, la pelea era la misma, que estábamos todos metidos en el mismo barco, digamos, que si se caían unos iban a caer los otros. Que fue cuando decidimos los comerciantes recibir a los piqueteros en su ingreso a la capital federal con mate cocido y pan. Los sectores populares. Y es lógico que los sectores populares estemos con los piqueteros. Acá también hay gente desocupada. Acá estamos todos empobrecidos. Vine a ver una marcha de la dignidad. Ante tanta corrupción, lo que quise ver fue algo de dignidad. Mira, si este país no cambia después de todo esto, estamos muy mal de la cabeza. Bien, usted se preguntaba, no, lo hablábamos en emisiones anteriores, ¿por qué no estamos en el 2001? Uh-huh. Sí. Y es que, visto la distancia, notamos los efectos del individualismo de la sociedad de consumo y la verticalidad monolítica desde el Estado promovida en el gobierno anterior. Claro. Sí. Ahí está, cada uno a su casa a consumir. Sí, de todas maneras, yo hay un tema específico que nos separa del 2001... tratándose de una crisis económica bastante similar, ¿sí? Y esa diferencia es que hoy el sistema bancario argentino está muy sólido porque ha ganado muchísimo dinero, ha sido el sector que más ha ganado por sobre los trabajadores, de la industria y todo lo demás, y eso hace que digamos, no corran riesgo los depósitos de las personas de la clase media. Ahí me parece que está el quid de la cuestión, porque la clase media argentina no tiene ningún tipo de conciencia de clase habitualmente, digo en líneas generales, y uno que habitualmente se sienta enfrente de una computadora nota cómo sus compañeros que hacen lo mismo, de alguna manera no se sienten identificados con un trabajador, que no sienten que hacen algo parecido a lo que es poner ladrillos, cuando uno sabe que ganamos más o menos parecido y hacemos otra actividad, pero no dejamos de ser obreros, ¿no? Sí, sí, es que da para una conversación larga seguramente, y para distintos planteos, pero el sistema, en realidad, los que más han ganado durante el gobierno anterior fueron los bancos, y durante este gobierno también. Uh-huh. Entonces, y la pregunta es, ¿por qué no se...? Bueno, ya lo hemos hablado en emisiones anteriores, ¿no? ¿Qué es lo que el Estado ha logrado, de alguna manera, que no se vayan los depósitos? Pero si esa fuera solo la explicación, no nos permitiría una explicación desde el punto de vista cultural. ¿Sí? Claro. Podrías, insisto, nos han reducido a discutir la economía. Y me parece importante ahondar en otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la solidaridad. Preguntarnos por qué esa falta de, cuando vemos lo mismo, el mismo problema en distintos momentos de la historia. Lo saco rapidito, solo un minuto, mire, 8 segundos, le voy a compartir un track, porque no le voy a hablar del debate, porque el debate dio para mucho, hablaron mucho del debate del domingo anterior. Gracias, solo Pablo. Del debate le quiero hacer escuchar algo que no, que en general nadie lo puntualizó, ni siquiera desde la izquierda, fíjese. Le quiero hacer escuchar 8 segundos nada más de lo que dijo Alberto Fernández, y fíjense la clasificación que hace el candidato del Frente de Todos. Escúchelo. Propongo que nos sentemos a una mesa, los industriales, el campo, los que trabajan y el Estado, y entre todos diseñemos qué país queremos construir. Los industriales, los del campo y los que trabajan. Exacto. Ergo, los que no trabajan son los industriales, los del campo, las financieras, etcétera. Uh-huh. Toda una definición, ¿verdad? Sí, por supuesto. El resto de los sectores, además, no están invitados, ¿no? Claramente. Les mando un abrazo grande. Abrazo, Pablo. Nos quedó ahí, me quedó pendiente una pregunta. Claramente, vos hablabas de qué cambió la señora que exponía, decía, si no cambiamos es porque estamos muy mal de la cabeza después de 2001. Y habrá que hacer un programa. Ah, se fue directamente. Nos dejó se así. Fue. Bueno, Pablo te lo cuento a vos que nos estás escuchando. habrá que hacer un programa especial, específicamente para saber si estamos mal de la cabeza o qué quedó. De repente algo cambió después del 2001 y está entre nosotros. Bueno, no sé qué pasó con Pablo Nambilla. Dijo, ¿sabes qué? No te hablo más. No, ya está, dije todo, corté. Basta. Es su tiempo.